Until there is no refuge or no rest. Ja, bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Hoy sí que sí. Sí, hace 41 años. Hoy sí, un programa que hace honor a nuestro nombre. Sí, hace 41 años, pero sí. Bueno, unos días después, porque se nos ha ido el tiempo, exactamente, era domingo y no apetecía grabar. Pero bueno, ¿cómo está el sol? Sí, sí, muy bien, desde acá haciendo un programa remoto, ¿verdad? Desde Carcelén. Ah, sí, hoy estamos un poco más separados, pero nos sentimos cerca. Así es. Bueno, pues nada, tengo una buena noticia que comentaros y además darle muchas gracias a las radios que nos están redifundiendo. Ya tenemos dos radios que nos reemiten el programa. Sí, sí. Radio, ¿cuáles son? Radio El Binario de Madrid, o bueno, prácticamente online, y Radio Almaina en Granada. Así que muchas gracias. Les mandamos un abrazo gigante. Claro que sí, a todos ellos y a todos sus oyentes igual. Por supuesto. Pues nada, decir que... ¿Cómo nos pueden contactar si quieren saber algo más de nosotros, por ejemplo? Pues tenemos ahí nuestras redes sociales, como puede ser Geniu Social, que es la radio social libre, que es nuestro... Para encontrarnos, pues en ondanonina@geniusocial.net. Y luego así tenemos también Twitter y Facebook. Onda Nonina en Twitter y Onda Nonina en Facebook. Así que fácil. Pero también nos podéis escribir para contarnos vuestras cosas. ondanonina@elpincho.net. Perfecto. Y también pueden entrar a nuestra página para escuchar todos nuestros programas, ¿no? Ajá. ondanonina.elpincho.net. .elpincho.net. Muy bien. Y queríamos comenzar hablando un poco de este hombre, ¿no? Que tanto daño nos hizo. Y bueno, pues tenías... Así es. Bastante interesante. Iba a comentar sobre una opinión de un hombre que se llama Salvador Sostres, que tiene cara de tener muy, muy pocos amigos. La nota se llama Franco y Hitler. Ahí vamos. Uno de los más absurdos lugares comunes del antifranquismo es comparar al caudillo con Hitler. Hitler le creó un problema al mundo y Franco resolvió el problema de España. Hitler asesinó a 10 millones de personas y planeó el exterminio del pueblo judío. Es una atrocidad solo comparable a la de Stalin, el otro gran socialista de su era. Nada que ver con las 23.000 personas a las que Franco mandó a fusilar, una cifra que en cambio sí es comparable con los crímenes de la República. Si Hitler se suicidó y no legó nada más que destrucción, vergüenza y dolor a Alemania, Franco salvó la vida de miles de judíos, murió en la cama y nos dejó en herencia a un rey extraordinario, un país perfectamente incorporado a la civilización, con unas magníficas relaciones internacionales y las condiciones atadas y bien atadas para el advenimiento de la democracia, que fue su gran obra póstuma. Si Felipe se vio obligado a renunciar al marxismo y Carrillo no tuvo más remedio que aceptar al rey, fue por el modelo de transición sólido y democrático que impulsó el franquismo, y no ellos, implicados entonces en una ideología que ha sido la mayor conspiración contra la libertad que jamás la humanidad haya conocido. La obediencia stalinista de la resistencia tuvo mucho que ver con que Franco no se marchara antes. Significó lo mismo que Hitler perdiera la guerra que Franco la ganara, y el espíritu del desembarco de Normandía es el mismo con que los aliados reconocieron al régimen, colaboraron con él y nos trajeron la modernidad. La superación de nuestra historia negra se entiende y se sustenta en el hecho fundamental de que Franco derrotara a los comunistas, se apartara de los falangistas y fuera un pragmático vitalizador de la clase media ordenada, mientras que Alemania ha necesitado muchos años para superar a Hitler. Lo que podría compararse con Hitler es que los comunistas hubieran tomado España. Bueno, yo creo que quería dejar esto como un... Pero no puedo. Claro que no, claro que nosotros no pensamos así, o sea, es algo, esto es un chiste. Este personaje es un ejemplo de los que vamos a ir viendo durante todo este programa, de que Franco ha muerto. Salvador Sostre, no nos olvidemos de su nombre. De que Franco no ha muerto o que Franco ha vuelto. Así que os voy a dejar un tema y ahora seguimos reflexionando y viendo por qué realmente Franco ha muerto y ahora qué. Y nunca conseguimos despelar ese ahora qué. Así que os dejo con un jazz desde Gijón, del Tamar. Y poco a poco seguiremos desgranando. Seguimos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y exactamente, ¿y ahora qué? Pues en este ya se ha servido un poquito más de humor y ha jugado con Franco ha muerto, Franco ha vuelto envuelto en un caramelo, en sí, fin. Un zombie. Sí, un poquito mejor. Que como el Jesús. Hombre. Recuérdame el nombre del personaje que has leído los anteriores al principio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Hitler. Salvador. Ahora no me estoy acordando en este momento. Salvador Sostres. Salvador Sostres. Vamos a ver. Sí. Tú te quedas con las cifras que te da la gana y dices 35.000 muertos, así, y se ha quedado tan ancho, porque son los únicos reconocidos. Pero sí. Vamos a ver, si hay 150.000 solo desaparecidos, los millones de personas que sufrieron en la hambruna de una guerra devastada y los 40 años de silencio. Bueno, en fin, no quiero ir por ahí. Después vamos a saber algunos datos más concretos acerca de esto cuando hagamos un test, ¿no? Que tenemos preparado para matar. El test. Sí, para no desvelar las claves de estas cosas. Entonces, la idea es un poco también ver qué cosas han pasado después de esos 40 años, ¿no? El año pasado sí que se cumplió ahí una fecha redondita, pero este año, pues bueno, es 41, es el año que nosotros estamos haciendo el programa y punto. No había, ¿qué más da? 41, pues 41. Pero siguen habiendo cosas que me parecen muy injustas desde el lado franquista, que se sigue defendiendo. Y incluso en ese artículo que has leído decía que a Alemania le costó mucho superarlo. Claro, nosotros ni siquiera lo hemos empezado, porque aquí sigue habiendo... Pues ni siquiera hubo un proceso de memoria, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera hubo una transición, perdonando todas las dudas que tienen aún con la sociedad, ¿no? No. Aquí prácticamente... Uy, se te está metiendo algo. ¿Has hecho algo con el micro? No. ¿Me escuchás? Sí, pero ahora ya bien. No sé. Qué raro. Sí, se ha cambiado. Bueno, nada, pues no pasa nada, seguimos. El tema, bueno, pues eso, que después de 40 años o más, como es ahora, pues sigue habiendo denuncias por injurias a franquistas y nos bloquean en las manifestaciones por decir otras cosas, sigue habiendo proteccionismo. Existe una fundación Francisco Franco que defiende y que mantiene el ¿cómo se dice esto? El archivo histórico de los papeles de Franco, y nadie los puede pillar salvo que a ellos les apetezca dejarlos, lo cual es un atentado contra la historia, es un atentado contra la memoria histórica. Es terrible que suceda eso, que todavía haya tanta gente que lo siga protegiendo. Sí, no solo eso, sino que además reciben subvenciones. Los últimos años, aproximadamente 150.000 euros, ¿vale? Una subvención para digitalizar el archivo, por ejemplo, cómo funciona. Bueno, en fin, puedo leer alguna de las frases que dice su presidente, que es Jaime Alonso, otro personaje más. No es presidente, es vicepresidente, perdón. Textualmente, Franco es un referente, fue la solución a todos los problemas de España. O sea, otro igual que este señor de antes. Estudiaron en el mismo librito. Sí, pero es que estamos hablando de 40 años después. La gente sigue defendiendo una actuación... Genocida. Que llevó a la miseria un país que permite que se divida todo. Que mató, hizo desaparecer a un montón de personas que... Bueno, y otros casos así con que se siguen denunciando, sin embargo esto se permite que exista, pues como por ejemplo cuando Javier Craig hizo un vídeo sobre cocinar a Cristo y eso sí va a la cárcel. Hola. Me acuerdo también, hace 2 años creo que hubo, o tres, Narco, en la feria esta de arte contemporáneo, hicieron una escultura que era como que habían metido a Franco en un congelador, porque realmente, sí, claro, que seguía ahí, ¿no? Y, como Walt Disney. Sí, era como un acto de protesta, ¿no? De decir, pues si sigue ahí, lo tenemos congelado y lo podemos sacar en cualquier momento. Pues tuvo que ser censurada también esta obra. O sea, que aún tiene poder el franquismo en España, es evidente. Y bueno, tenías también por ahí algo, un Franco sigue metiendo goles, o sea que sigue jugando también, incluso en aquella época se vio como claramente influía, ¿no? Por supuesto. Franco sigue metiendo goles por Juan Miguel Vaquero desde el sur. Franco sigue jugando al fútbol y es una estrella en lo suyo. Meter goles en la liga del fascismo. Imaginen un locutor que desgrana con voz de antiguo noticiero la alineación del equipo más ofensivo. Repite 11 la temida escuadra entrenada por el tuerto cojo y manco Millán Astray. En la portería, el cancerbero Primo de Rivera. Defienden los aguerridos Fraga, Martín Vila y Utrera Molina. Sanjurjo cierra el medio campo acompañado en la destrucción por Gil Robles y los creativos March y Pemam. Como delanteros, el tridente mortal con los extremos Mola y Keipo, comandados por la máxima figura del balompié nacional, Paquito Franco. La metáfora futbolera rescata una realidad palpable. La memoria del franquismo sigue vigente y, lejos de recibir tarjeta roja, campa por las canchas con total impunidad. Franquismo sociológico, dicen los historiadores. ¿Imaginan un Hitler club de fútbol o un recreativo Stalin, Real Videla, Sporting Pol Pot, Pinochet, Deportivo? El Villafranco CF aún existe. Como contábamos en el especial de este diario, por el 40 aniversario que fue de la muerte del dictador, en tiempos de mundialización del odio, claro, ahora ya son 41 años, pero esto es una nota de cuando fue el 40 aniversario, que no han cambiado tanto las cosas igualmente en un año, ¿no? No, ahora vamos a ver que no, o sea, está claro que no. Pero nos remontaremos igual. Así es, en tiempo de mundialización del odio con los derechos humanos a precio de saldo, en España nadie puede impedir que un equipo de fútbol honre con su nombre a uno de los militares que con el fracasado golpe del Estado provocaron la Guerra Civil Española. Rebeldes que dejaron una tierra sembrada de fosas comunes. Ahí sigue el Villafranco Club de Fútbol, para escarnio de las víctimas y sus familias. Y es sintomático, una muesca más en la empuñadura del régimen campeón en el mantenimiento de parafernalia simbólica. El enaltecimiento de la dictadura está en topónimos, en calles y plazas dedicadas a golpistas, en el Valle de los Caídos, los regates del Estado a la investigación de los crímenes franquistas y hasta en la Fundación Nacional Francisco Franco, que vela por la memoria y obra del genocida. Pero lo más grave no se ve, está bajo tierra. Unos 150.000 desaparecidos, forzados muertos a tiros por los sublevados y condenados luego al olvido en el país de la desmemoria. A 80 años del estallido golpista, la estrategia de aniquilación del adversario social y político mantiene a España como una de las naciones donde más, en entredicho, está el incumplimiento de los derechos humanos. Según la ONU y Amnistía Internacional, un manto nocivo para que florezca una sociedad sana, reparada, verdaderamente democrática. La educación es un elemento vertebrador esencial en este sentido. Lo confirma como detalle paradigmático aquel reguero de reacciones a la publicación del reportaje sobre el conjunto balompédico que porta el apellido de Franco. Mensajes inciertos en la mayoría de casos, ahí está la clave, en el repleto estadio del odio y el desconocimiento. Porque España nunca contó su historia reciente en las escuelas ni en las facultades, o mejor, la contó mal, a sabiendas. El analfabetismo ante la barbarie franquista es el triunfo del terror y la derrota de la democracia. La construcción de un relato histórico equidistante, falaz, no es una jugada casual, y sí una herramienta útil que pasa la mano a un listado interminable de crímenes contra la humanidad e impide que sea delito llevar impreso el apellido de un genocida en la camiseta. Como pasaría en Alemania, sirva el ejemplo. El resultado final del partido está todavía en juego. En la Liga de la Memoria, la zamarra patrocinar es la que lleva en su escudo un lema: verdad, justicia y reparación para las víctimas del fascismo. Derechos humanos, garantía de no repetición. Respeto a nuestros muertos. O Franco seguirá metiendo goles. No, Franco sigue metiendo goles. Sigue metiendo goles, así es. Pero un gran texto, me gustó mucho. Sí, sí. Vamos a hacer ahora un flashback y nos vamos a ir al 24 de noviembre de 1975. Exactamente 4 días después de su muerte oficial. Y vamos a ver qué pasaba en aquella época, porque solo teníamos televisión española. Y me parece interesante ver simplemente solo cómo lo relataron. ¿Vale? Pues bueno, lo podemos ver también en YouTube si buscáis 24 de noviembre, muerte de Franco, evidentemente. Pero vamos a oírlo y a ver si nos situamos en aquella época. Y luego ahora continuamos. ¿Lo escuchamos? En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Tan pronto como fue comunicada la noticia, las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países con que España mantiene relaciones diplomáticas. Un público ávido y conmovido se arracimó ante los puestos de periódicos, muchos de ellos improvisados. Los diarios lanzaron a la calle varias ediciones desde primeras horas de la mañana, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia. Voy a hacer una pausa, vamos a ver. ¿Cómo? Un poco partidista, ¿no? Bueno, hay que ponerse en situación. Supongo que en 1975 el señor que estaba relatando los hechos aún tenía miedo. Pero vamos a continuar. Yo creo que la gente sigue teniendo miedo. O sea, si nos remontamos a lo que piensan y pensamos que lo que dicen y lo que cuentan es solamente razón del miedo, entonces está toda la sociedad española súper llena de miedo. ¡Auch! Sigo. A las 11:30 de la mañana de ese mismo día, el féretro que contenía el cuerpo de Franco era trasladado desde la Residencia Sanitaria La Paz al Palacio del Pardo. Nada más llegar al Palacio del Pardo, el féretro del caudillo quedó instalado en la capilla ardiente y a las 12:30 de la mañana se celebró una misa de corpora insepulto. Asistieron su viuda, doña Carmen Polo de Franco, sus hijos y nietos, miembros del Consejo de Regencia, los príncipes de España, el presidente del gobierno y otras personalidades. Ofició la Santa Misa el cardenal Vicente Enrique Itarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien pronunció una homilía en la que puso de relieve la entrega total, incansable, de Franco al servicio de la comunidad nacional. Terminada la ceremonia, doña Carmen Polo de Franco, los príncipes de España y las demás personalidades asistentes al acto desfilaron ante el féretro en que reposaba Franco, revestido con el uniforme de capitán general. Al día siguiente, de madrugada, el féretro que contenía los restos mortales del caudillo fue conducido al Palacio Real, siendo trasladado inmediatamente al Salón de Columnas, donde se instaló la capilla ardiente abierta al público. A las 7 de la mañana se iniciaron los turnos de vela. El primero correspondió a los miembros del Consejo de Regencia, del Gobierno y del Consejo del Reino. Fuerzas de los tres ejércitos rendían honores en el velatorio. Inmediatamente comenzó el desfile del pueblo. Una muchedumbre incalculable hacía cola en respetuoso silencio desde las primeras horas de la mañana, en espera de poder testimoniar su condolencia y sentimiento. Miles y miles de personas de todas las edades, clase y condición social rindieron así su último homenaje de admiración y cariño a su excelencia el jefe del Estado. El dolor era patente en todos los rostros. Muchos no pudieron contener las lágrimas y los sollozos. Desfile de los madrileños y de multitud de españoles venidos de todos los rincones de la patria se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Y mientras el pueblo español sigue pasando ante el féretro, vamos a evocar la figura del hombre que como militar, estadista y político llenó por completo las tres cuartas partes de la historia de nuestro siglo. Bueno, aquí lo voy a dejar. Luego, si queréis seguir viéndolo, fantástico y maravilloso. Sí, debe ser súper divertido aparte, ¿no? Sí, sí, porque fue... No, la parte que queda es el ensalzamiento del héroe, ¿no? Es increíble porque, bueno, hasta lo que hemos escuchado, pues más o menos está contando un poco, aunque evidentemente está claramente de un lado partido, o sea, de un lado a favor de reensalzar esa figura, y acaba con... los siguientes 18 minutos que quedan de Nodo, que era aquel noticiario oficial y, bueno, era el único noticiario de España que contaba las cosas y las contaba única y exclusivamente como quería el régimen. Entonces, pues nada, pues ya habéis visto un ejemplo más, ¿no? Cuatro días después se cuenta cómo muere y cómo va un montón de gente. Seguro que esas miles y miles y miles de personas que pasaron por allí... son las mismas que están aún, o familias de la gente que está en el poder, ¿no? Por supuesto. No, pero aparte, lo que me producía, si es realmente, o sea, si las personas tendrían una memoria colectiva, solamente con escuchar este video, escucharlo y saber que estaban los príncipes, que en ese momento era el príncipe Carlos, y que estaba, no sé, el obispo, todo, ya podría meter a todos en la misma bolsa y eliminarlos de alguna manera. No, son exactamente la misma gente que ha estado en el poder hasta ahora y siguen, o sea, aseguro, son los mismos que pasaron cerca, estaban ahí y siguen estando ahí. Y en cuanto a lo que ha dicho del último adiós y tal, bueno, pues esta conmemoración de misa se sigue ejecutando. O sea, sigue ocurriendo todos los años en multitud de ciudades españolas. Se permite volver a encomendar al héroe franquista. Y sí. Este año además ha habido un activista que ha tenido la mala fortuna de ir a una de esas concentraciones de recuerdo con un cartelito que ponía Franco asesino por todas aquellas muertes, que incluso los más acérrimos seguidores pueden certificar de que es por lo menos matar, sí, se sí, mató, sí. ¿No? Entonces, llamar a una persona franco asesino no es faltar a la verdad en ninguno de los casos, pero ¿qué pasa si acudes con un cartel a un encuentro de esta gente que sigue alabando al héroe franquista? Y actúan con violencia, pues son gente violenta. Pues sí, este año ha habido un ejemplo que se llama Lagarde, es el activista que estoy comentando, y bueno, lo ha subido directamente a las redes, o sea que estaba grabando en directo y si lo mismo, podéis hacer lo mismo, podéis buscarlo, pero también lo vamos a oír porque es bastante clarificante. Ada 20N. Lo nostálgico de Franco se concentran para llorar a Franco. Y aquí voy a personarme con un cartel, Franco asesino. Corazón con la camisa nueva, que tú guardaste en otro ayer, me hallará la muerte si me lleva. Como habéis podido ver, unos 7 nazis se me han puesto encima. Bueno, paliza, me han dado con patata en la cabeza, en el pecho. Como habéis podido ver, si ponéis el vídeo o hemos podido escuchar claramente la paliza de esta gente, ha reaccionado con mucha violencia ante una persona solo, en un con un grupo, simplemente por enseñar una pancarta, ¿no? Bueno, por eso mismo lo que hablamos antes, que siempre responden con violencia. La policía es la fuerza represiva del Estado y, bueno, el Estado es franquista en este caso, así que, bueno. Sí, es que en este caso se ha podido ver claramente con la policía, en lugar de parar la pelea y llevarse a los que le estaban pegando patadas a este chico, se cogen al muchacho y se lo llevan a él. Sí, son increíbles. En fin. Y yo iba a comentar un poco acerca de la tensión que hubo en esta misa de Franco, uh-huh. Ya que diferentes colectivos de la capital tinerfeña se dan cita en el exterior de la iglesia de San José para manifestarse contra este acto. El otro quería dejar clara su postura antifascista, y la parroquia de San José, ubicada en la céntrica calle de Méndez Núñez, fue el escenario elegido para mostrar ambas posturas, ¿no? Los que estaban a favor y en contra. La iglesia volvió a coger un año más una misa para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange de la JONS. La Eucaristía tuvo lugar a las 8 en el templo escogido, que es la Fundación Nacional de Francisco Franco, que por los 40, por el 41 aniversario de la muerte del dictador, claro. Sin embargo, en esta ocasión la cita también contó con la presencia de miembros de varios colectivos de la capital que realizaron una concentración en el exterior de la iglesia Satracrucera. Y representantes de la coordinadora antifascista explicaron que estas concentraciones eran habituales hace algunos años y que las nuevas generaciones de estos grupos han decidido recuperarla este año. Algunos de los asistentes relataron cómo el año pasado trataron de impedir la misa en honor a Franco, que se celebró en el mismo templo, pero recibieron muy malas contestaciones del párroco de la iglesia. Y se nos quitaron las ganas de llevar a cabo cualquier tipo de movilización, aseguraron. No sé qué iban a pensar, que los iban a estar esperando ahora con los brazos abiertos. Con la concentración de este año queremos mostrar un rechazo total al fascismo, explicaron algunos representantes minutos antes de que los asistentes a la misa comenzaran a darse cita en esta calle. Nos parece lamentable que sigan celebrando misas a honor a dos personas que han sido nefastas para la historia reciente de España. Mientras los fieles comenzaban a entrar en la iglesia, varios agentes de la policía procedieron a identificar a varios de los asistentes, y así en este tramo se congregaron unas 50 personas que comenzaron a entonar lemas como: ustedes, fascistas, son los terroristas, o fuera, fascistas de nuestros barrios. No, nazis no, o Tenerife antifascista. Justo antes de que diera comienzo la misa se produjo el acercamiento entre ambos grupos y los agentes de la policía tuvieron que intervenir para evitar que surgieran problemas. En el interior del templo, los 40 minutos que duró la ceremonia estuvieron plagados de interrupciones y en ocasiones se hizo complicado seguir la misa debido a los gritos que se colaban por las ventanas abiertas del edificio eclesiástico. Sin embargo, la velada también dio lugar a alguna estampa pintoresca, como cuando uno de los jóvenes que acudió a la misa le dio un apretón de manos a otro de los santacruceros que ayer se manifestaban, dejando un momento de lado las diferencias y mostrando la amistad que los unía. Es que no puedo creer que remarquen esto. Esta no fue ni mucho menos la primera misa en memoria del caudillo, puesto que cada año se organiza en la isla una misa en honor al militar para conmemorar su fallecimiento. Siempre asisten simpatizantes del dictador para rezar por él, algo que aseguran es un acto de libertad. No es un acto de libertad manifestarse, entonces. Y aparte no entiendo cómo solamente fueron 50 personas, porque una, o sea... Sí, puede ser un acto de libertad. Tú puedes adorar a lo que quieras, lo que no se puede hacer es ensalzar una figura que ha matado a tanta gente, que ha... Vamos, yo creo que el problema no es que lo hagan, que lo pueden hacer, pero que lo hagan en su intimidad, ¿sabes? Que no lo hagan público. O sea, porque en público se pierde el problema de que tú estás defendiendo a un asesino y evidentemente eso genera una tensión. Y en este caso, pues está claro, es el grupo antifascista de Tenerife, pues no quiere que eso suceda, es lógico. O sea, pero es increíble que solo sean 50. Bueno, 50 los que se dejan ver, porque si son, tienen que ser más. Porque si no, no podrían estar tanto tiempo en el poder. Sí, ya sé, pero no entiendo cómo no hay mucha más gente repudiando estos actos cada vez que suceden, ¿no? Es que claro, el miedo, como decíamos, ¿no? Bueno, vamos con un tema que es muy gracioso de mi época de infancia y supongo que también en la franquista se solía decir en algunos momentos, aunque se fuese así de tapadillo. Y después nos vamos a ir con un tema de un grupo autogestionado y antiautoritario que se llama Música Atraco a Mano Armada. Y la canción se va a llamar Hijos de la Transición. Así que os dejo con esos dos temitas. Lo escuchamos. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel. La reina Sofía se lo lava con lejía y el señor Carmo se lo lava con jabón. Volvemos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora qué. Ahora vamos a llamar a uno de nuestros colaboradores de hoy. Así y... es, a ver si nos contesta. Sí, vamos a ver si hay suerte. Va a ser nuestra primera llamada en directo en el programa. Y si dice Franco ha muerto, ¿se gana algo? Venga, no? Pues a ver. Para que se quede claro que es totalmente directo, porque no le hemos ni avisado de que vamos a llamarle ahora. Claro, vamos a ver qué sucede, si nos atiende. ¿A quién estamos llamando? Estoy... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa tú? ¿Cómo estamos? ¿Estás en directo en Franco ha muerto y ahora qué? Muy bien, ¿qué tal? A todo el mundo, encantado. Pues aquí te vamos a hacer un atraco a mano armada, como la canción que acabamos de poner. Vaya. Así es. A ver. ¿Estás preparado, Paco, para contestar junto a Alex una pregunta? Estamos hoy en nuestro programa número 16 de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así es. Y estamos hablando un poco acerca de lo que es el 41 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, ¿verdad? A ver. A ver, bueno, que te hemos hecho una encerrona aquí y te vamos a hacer un test. Ya veo. Así es, Jesús. Te dio el café, pero bueno. Nada, ahora seguimos. Tú. Bueno, el Sol, empieza con el programita. Bien, a ver, comienzo con el test. ¿Qué sabes de memoria histórica? Es un test histórico. A ver, ¿cuántos saben, chicos? ¿Qué fechas coinciden con la proclamación de la Segunda República Española, el inicio del golpe de Estado y el final de la Guerra Civil, respectivamente? A. 14 de marzo de 1932, 18 de julio del 36 y 20 de noviembre del 39. B. 14 de abril del 31, 18 de julio del 36, 1 de abril del 39. C. 14 de enero del 31, 18 de julio del 35 y 14 de febrero del 38. Muy difícil. Creo que ve, pero es que no sé. Muy bien, Jesús, así es. 14 de abril de 1931, 18 de julio de 1936 y 1 de abril del 39. Ahí está. A ver, ¿dónde y qué día arrancó el alzamiento armado contra el gobierno republicano? A. En Madrid el 18 de julio. B. En el ejército de las Islas Canarias el 17 de julio. C. En el ejército de África el 17 de julio. Pues estoy dudando entre la B y la C. Creo que en el ejército de África. Así es, muy bien, correcto. En el ejército de África el 17 de julio. Bravo. Sabemos mucho, muy ¿eh? Bien. ¿Qué militar fue el director del levantamiento militar? A. Francisco Franco. Espera. Sol. Sol, te oigo poco, pero también creo que me oyes menos. No, te oigo perfectamente. Te oigo. Pues, decía que sí, regalo. ¿No es una fosa o algo? Pues seguro. Un agujero en el suelo. una cuneta, no sé. Estaría guay. ¿Qué militar fue el director del levantamiento militar? ¿Fue Francisco Franco, fue Emilio Mola o fue Gonzalo Queipo de Llano? Claro, es que en realidad hubieron discusiones entre ellos, ¿no? Realmente dirigirlo al final lo tuvo que dirigir Franco, pero empezó Mola sobre todo. Mola. Así es, fue Emilio Mola. Que además la acaban... Espera, no corras tanto. Sí. Que la acaban de sumar, que se lo han llevado de Valladolid. Ya no deberían, está. Deberían de restarlo más que sumarlo, pero bueno. ¿Y a dónde se lo llevaron ahora? Pues a su casa, que se quede con su familia, que es donde tiene que estar. A ver si pasa lo mismo con Franco y dejamos ya el Valle de los Caídos. Sería una opción. Igualmente yo creo que si eliminamos el Valle de los Caídos también, creo que tendría que servir como espacio de la memoria. Bueno, por lo que habría que llevarse a Franco de ahí y hacerlo como un espacio de la memoria. Bien, pues, propuesta aceptada. Siguiente pregunta. Voy por otra pregunta. ¿Qué día falleció el dictador Francisco Franco? ¿Fue el 20 de enero del 70, el 20 de abril del 81 o el 20 de noviembre del 75? La C. Así es, muy bien, el 20 de noviembre del 75. Esto no falla ninguna. ¿Qué naciones apoyaron con sus ejércitos a las fuerzas sublevadas? Ay, perdona, Alemania. ¿Se puede repetir? ¿Repito? Sí, porfa. ¿Qué naciones apoyaron con sus ejércitos a las fuerzas sublevadas? A. Alemania e Italia. B. Marruecos, Estados Unidos y Alemania. C. Italia, Alemania y Francia. La A. Perfecto, Alemania e Italia. ¿De qué países reclutó mercenarios el ejército franquista? Marruecos y Portugal. A. B, el Alemania y Francia. C, Francia y Marruecos. Eso, claro, es más complicado porque en realidad tenían dinero y de donde viniese, quien viniese, le pagaban y ya está. O sea, que había gente de otras nacionalidades. Pero en un principio de... ¿cuál? Ahí no me, ahora no me acuerdo, me he enrollado y no me acuerdo de las preguntas. ¿Es Marruecos y Portugal, Alemania y Francia o Francia y Marruecos? Yo diría la A. Así es, muy bien. Es Marruecos y Portugal. ¿Gobernaron los partidos conservadores durante el periodo republicano? Sí, sí. Del 37 al... Del 37 al 39, sí, del 34 al 36, no, los partidos de derecha estaban ilegalizados. Sí, sí, sí, claro. La República no tiene nada que ver con izquierda o derecha. Es otro rollo, claro. Así es. En el bienerio radical sedista de 1934 a 1936. A ver, esta, ¿cuántas fosas comunes con asesinados por el fascismo existen en España aproximadamente? A, entre 1.000 y 1.500, B, más de 2.000, C, entre 1.500 y 2.000. Entre 1.500 y 2.000 me parece que es. Somos la segunda potencia internacional en fosas comunes. Eso es erróneo, son más de 2.000. O sea que si son más de 2.000 es que no sé si tampoco habrá un número certero al respecto. Sí, lo de que somos la segunda sí que es cierto. Después así de, es. Después de un país africano creo que Camboya, es Uganda. Camboya creo que Camboya. Es hecho. No, africano, sí, sí. Africano. Pero bueno, es horrible de todas formas. O sea, si te has quedado corto, es el tema, que te has quedado corto. Sí. Es terrible. Bueno, España es el segundo país del mundo con más desapariciones forzadas sin aclarar. ¿Cuántas personas siguen a día de hoy bajo la condición de desaparecidos? A, entre 114.000 y 150.000. B, más de 200.000. C, entre 92.000 y 112.000. Pues hombre, por las cifras que estamos manejando, pues tiene que estar en torno a 2 o 3 mil, pero no te sabría decir, la verdad es que ahí no tengo ni idea. Puedo decir la que más cerca esté de lo que he dicho, no lo sé. Es entre 114.000 y 150.000. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Es una locura. Tengan en cuenta que en Argentina los desaparecidos son 30.000. Y acá estamos hablando de una cifra de 150.000. En un país tanto más pequeño en dimensiones. Un tercio de millón, está mal. Increíble. ¿Qué suspenso da la ONU a España en materia de memoria histórica? A, la privatización de las exhumaciones, la no existencia de una ley estatal de memoria, la pervivencia de simbología fascista y la necesidad de una ley de amnistía. B, la obligatoriedad de una ley de amnistía, la exaltación del franquismo del Valle de los Caídos y la necesidad de colaborar con la justicia. C, el obstáculo de la ley de amnistía, la pervivencia de simbología fascista, la exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos, la privatización de las exhumaciones y la necesidad de colaborar con la justicia argentina en la querella contra los crímenes del franquismo. La D es todas las anteriores, ¿no? Eso te iba a decir yo también. La C, pues claro, es como todas las anteriores. Y sí, es esa. Tiene todo, o sea, la ONU le dio todos estos suspensos a España en materia de memoria histórica, casi todo. O sea, y eso que la ONU tampoco es nada bonita. Argentina pide a España extraditar 19 represores franquistas, varios de ellos ya muertos, ¿no? Para que sean juzgados, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados internacionalmente. Y España no quiere enviarlos. Dijo que no los iba a enviar. Bueno, ya sabemos cómo son nuestros dirigentes. ¿Hemos acabado el test ya? Yo. Sí, no, me faltan solamente 2 preguntas, se las hago rápido y terminamos. Vale. ¿Cuándo se puso en marcha la Ley de Memoria Histórica y con qué presupuesto estatal cuenta en la actualidad para su funcionamiento? A, en el año 2000 y nunca ha contado con presupuesto. B, en 2002 y tiene una cuantía asignada de 150 millones de euros. C, en el año 2007 y el presupuesto actual es 0 euros. Pues tiene que ser la del 2002, 0 euros, la A. O por ahí tiene que ser, ¿no? es la del 2007 y el presupuesto actual es de 0 euros. Bueno, casi. Sí, el tema es que es cero, está claro. Sí, sí, el tema es cero, seguro. Pero yo pensaba que había sido antes. Pero como el tiempo pasa tan rápido, la verdad que... Así es. Y por último, la última pregunta es, ¿qué avances, entre otros, propició la República a los derechos de las mujeres? A. Consagró la igualdad entre hombres y mujeres, aprobó el sufragio femenino, el matrimonio civil, el divorcio, la igualdad de acceso a puestos oficiales y despenalizó por primera vez la interrupción voluntaria del embarazo. B. Consagró la igualdad en el matrimonio, aprobó la ley del aborto, la posibilidad de votar en las elecciones municipales y que pudiesen optar a conducir vehículos. C. Consagró la igualdad, el sufragio femenino, la adopción libre, la posibilidad de dirigir empresas y de convertirse en maestras, la interrupción voluntaria del embarazo y prohibió el divorcio. Ay, ¿cuál es? La A. Así es, muy bien, la A. Bien, perfecto. Bien. La verdad que Jesús nos está sorprendiendo gratamente con todos tus conocimientos. Bueno, es que estoy ya... Que bueno, ya tampoco... Que lo que uno va leyendo por ahí, que tampoco... Porque además ahí... todo este el tema de la ONU y todo esto suele salir mucho en prensa porque nos llama mucho la atención. Y pues ya lo vas clicando y al final te vas enterando de cosas, pero tampoco es que yo haya hecho un esfuerzo. Hay otros ámbitos del franquismo, o mejor dicho, de la guerra civil, que me interesan más que su legado, en realidad. Pero bueno. Bueno, ya suponemos y esperemos que podamos hablar muchas veces más contigo. Muchas gracias, Jesús, por este atraco. Ay, bueno, sí, sí. Quería hacer un pequeño inciso que después de las preguntas antes de que me colguéis. No, no te vamos a colgar. No, no te íbamos ahora a interrogarte un poco más sobre otras cosas. Bueno, que realmente el franquismo no se entiende si piensas que hubo una transición. O sea, se entiende solamente si te das cuenta de que no ha habido nada, que es lo mismo que antes, porque realmente ningún país tiene los niveles de gente en cunetas, de expropiación de bienes, y etcétera, etcétera, y de derechos que los hemos tenido que ir recuperando luego de la dictadura a la democracia. O sea, ningún país ha sido tan igual en dictadura como en democracia, nada más que nosotros. Entonces ahí se entiende que realmente no ha habido transición ni ha habido democracia. Ya, eso es lo que quería. No, de hecho, esa es la razón del nombre de este programa, que es Franco claro, muerto. Claro. ¿Y ahora qué? Seguimos igual. O sea, se murió. Claro. Hoy queríamos rememorar aquello, ¿no? 41 años y más que nada decir que siguen pasando el tiempo y hemos puesto ejemplos, hemos visto la paliza que le dieron al chaval del otro día porque simplemente se acercó a una concentración de exaltación del franquismo. Hemos recordado cómo Televisión Española ensalzó la figura de Franco el día 4 días después de su muerte. Hemos comentado también el tema de la Fundación Francisco Franco, que sigue recibiendo aproximadamente 150.000 euros al año para mantener y conservar el archivo histórico, que no se puede consultar de forma pública, sino que tienes que ir a esa fundación, y siguen recibiendo subvenciones. Ejemplos tras ejemplos y ejemplos. La lista larga, por ejemplo, de los tres, de los cuatro pilares de una democracia, o los tres pilares, los jueces, los políticos, la prensa, tal, no ha cambiado ninguno. O sea, no hay ninguno de los cuatro pilares básicos de una democracia sana ha cambiado. Entonces, no sé, si yo tengo una casa y no le cambio los pilares, sigue siendo la misma casa, tiene los mismos problemas, las mismas ventajas que antes, por mucho que la pintes y por mucho que le hagas. Entonces, no sé, es ridículo. Ni siquiera el debate tiene sentido. Pero sí, esto es una democracia, pero bueno. Desde ese punto de vista, no ha cambiado. Los poderes reales de la dictadura son los mismos que ahora. Se han adaptado un nuevo reglamento de juego, un poco más laxo en algunas cosas y un poco más fuerte en otras, más fuerte por el lado comercial y un poco más laxo en cuanto a libertades individuales, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Así es. Como por ejemplo lo titula en el diario.es, es 40 años de desmemoria. ¿No? Es que es eso, que nunca es. La política en España siempre es lineal, nunca, desde el franquismo sigue todo igual. no cambia, la sociedad es la misma, tiene más miedo, que era lo que hablábamos también hace un rato, tiene más miedo de iniciar un cambio. Yo lo que no podía creer es cómo en la misa por los 41 años de la muerte del genocida había tan poca gente manifestándose afuera, ¿no? Cómo no hay miles y miles de personas, no sé, no quiero apelar a la violencia, pero que iba a decir algo así como tirándoles piedras. Bueno, yo ya te he dicho que por un lado hay miedo y por otro lado lo puedes comprobar con el chico este que sí que se fue a decirles algo a la gente y se llevó una paliza y la policía se lo llevó a él en lugar de detener a la gente que estaba pegándole. O sea, que realmente son pruebas de que esto no ha habido una transición. Hombre, yo creo que también, haciendo comparativas, a los argentinos y cosas buenas, el tema de lanzar a la gente desde los aviones en mitad del mar no estuvo nada mal, pero como la minuciosidad que tuvo Franco a la hora de decir para cualquier pensador, a cualquier maestro, a cualquier persona que pudiese comunicar cualquier tipo de pensamiento de libertad, la minuciosidad que tuvo este señor y sus sicarios fue brutal. O sea, pueblo por pueblo, la Guardia Civil, casa por casa, pensador por pensador, no quedó ni un maestro, tuvieron que coger maestros al que sabía leer para que diese clase a los chavales, porque hicieron un trabajo muy minucioso y muy muy bueno. Entonces, y además las estrategias del miedo que habían aprendido de los alemanes, las pusieron en marcha, vamos, eso de ir a un pueblo y matar a 5 o 6, porque sí. Y si pillaban al chaval que había hecho algo, a él y a su familia, eso cala en generaciones, ¿eh? Eso no es una cosa te detenido, te dan los hostias, no, es que son cosas que se hicieron muy, muy minuciosamente, podemos decir, y de forma extensiva en todo el territorio nacional. Y que no nos olvidemos que también todavía hay personas buscando a su familia, ¿no? Buscando a su familia, a sus amigos, a sus padres, en fosas comunes, viendo a ver si los encuentran enterrados por ahí. Como a claro, tantos otros intelectuales, por ejemplo, por nombrar a uno, a Lorca. Que las madres de la Plaza de Mayo fueron el primer, lo más fuerte que hubo en Sudamérica en contra de los movimientos fascistas de allí. Aquí lo que se hizo fue que no hubiese memoria, que no hubiese, lo único que hubiese es miedo. O sea, estaba muy, muy bien diseñado hacia dónde se iba y por qué es lo que se quería intentar, qué es lo que se quería conseguir. Yo creo que no fue nada casual, desde los libros de texto que se escribían hasta el ambiente que se respiraba en las ciudades. Puede ser que como ya hubo un intento con el otro que también conmemora la misma fecha, que ni lo voy a nombrar, al señor Primo. Y puede ser que también dijeran, uy, ya hicimos un intento, vamos a hacerlo mejor, ¿no? O sea, ya teníamos una versión previa y esta fue la versión 2.0 y no dejaron a nadie vivo del disidente. Sí. No, es que se me ha ocurrido esa triste lógica, ¿no? De unión. Sí. De decir, bueno, es que ya no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, tenemos ejemplos en otros lados, pues vamos a hacer... Pues lo de los maestros sí que siempre me ha parecido una salvajada increíble. O sea, seguimos teniendo problemas de educación simplemente por aquello, por esta dictadura en la que vivimos. Es que no hay que separarlos, es que esa es la misma. Sí, y nuestra socialdemocracia es una socialdemocracia de pega que ni siquiera se acerca a una socialdemocracia decente, que yo no es que sea socialdemócrata, pero ni eso porque por lo que tú mismo dices, porque no hay cultura, no hay base. Porque acá no existe, es una pseudo-democracia disfrazada, ¿no? Para que la gente claro. crea que todavía sigue estando democracia, pero yo creo que las cosas se pueden cambiar siempre a través de la educación, a través de la cultura, hay que educar a la gente, los chicos tienen que saber lo que pasó en su país, la barbarie que hubo, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores principalmente. Bueno, chicos, os digo una cosa... pongo un temita y nos gustaría, Jesús, que te quedaras para hablar un poquito de una cosa que sí que es una de esas pequeñas cosas que nos hacen ver que hay algo más, aparte de esta manifestación evidente de continuismo y de no transición y de seguir en una dictadura, que puede ser la autogestión. Y nos gustaría que nos contaras ahora después un poquito ese proyecto en el que estamos trabajando ahí a pico y pala, ¿vale? ¿Te apetece? Vale. Pues nos vamos con El Fracaso No Es Mi Nombre, del grupo Autogestión. Esta canción ya no va a caber en el podcast habitual de una hora, así que no saldrá en streaming, pero os recomendamos descargarlo completamente en la página web, además, porque el contenido de ese inicio de autogestión de Jesús es bastante interesante. A ver. Sigues escuchando Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, aquí estamos con Jesús, que nos ha contado un poquito, ha sido un poco conejito de indias con el tema del nuevo test que hemos hecho sobre el franquismo, y la verdad es que ha estado bastante bien. Pero le llamamos también porque hay un proyecto de autogestión, que es una de esas cosas, como hemos dicho, que creo que es recalcable en los tiempos en los que estamos llevando, que ya tuvieron un eco en el pasado y que yo creo que cada día cogen más fuerza por este capitalismo salvaje. Así que, Jesús, no sé, cuéntanos un poquito dónde va tu proyecto, de qué nace, de dónde viene, qué necesidades tenemos. Pues nada, el tema es que, bueno, como sabéis, vosotros también habéis estado, estáis, estamos en, un poco en el entorno de la Casa Vieja y de alguna asociación como Albacete en Transición y tal, y después de hablar con gente y de aprender cosas, de saber qué es en realidad el ser humano y qué necesita, ¿no? Al final llega un momento en el que por H o por B me quedé en el paro y pensé que tenía que empezar a generar cosas reales, no un empleo que te ofrece una persona de que vive en Madrid o en Estados Unidos y te da un empleo durante un tiempo de una contrata, de una subcontrata que al final te echan y que no hay nadie responsable de que te hayan echado y de que te hayan contratado, que los contratos son de 3 meses. Digo, yo voy a hacer cosas reales, ¿no? ¿Qué es real? Pues real es la comida, real es un techo, y real es crear cultura alrededor de una tierra, ¿no? De una zona. Entonces, por suerte teníamos una parcela de mi familia en desuso y estamos intentando, pues eso, generar un poco de, de soberanía alimentaria, ¿no? Que haya gente que pueda hacer sus propios alimentos en la medida que nos permite la sociedad hoy en día y los conocimientos que nosotros tenemos, que creo que es lo más importante, medida adquiriendo esos conocimientos, viendo esos ciclos, viendo esa cuánto tardan las cosas, lo que cuesta hacerlas en realidad, que realmente es muy satisfactorio, aunque al principio de un poco de pereza, pero bueno, en principio eso es el proyecto, gente que haga cosas que reales, no ficticias, y cosas reales, hablamos de comida, de techo y de cultura, básicamente. Al final es un poco volver a las raíces y, por otro lado, aprovechar lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Cómo estáis intentando recuperar ese terreno? ¿Habéis planteado huertos? ¿Habéis planteado, no sé? Claro. Yo lo que estoy haciendo yo, que ya, bueno, ya me conocí, que sabéis que siempre estoy dando de vueltas al coco, es lanzar proyectos, lo que la gente lance proyectos. Estamos muy pocos, que esto a lo mejor parece que estamos siempre, estamos 8 personas o 10, de los cuales trabajamos 2 muy a menudo y otros 4 o 5 un poco menos a menudo, y los demás, nada. Porque no hay tiempo, sabéis cómo está la cosa, que todo el mundo va muy liado. Sí, bueno, yo creo que todos los proyectos de autogestión al final tienen un poco eso, ¿no? La gente que realmente le va la vida y está más empleado, y luego hay gente que viene que va siempre. Yo creo que también es normal, ¿no? Sí, tampoco hay que ponerse muy nervioso con eso, pues yo ya iré a las cosas de otra forma, ya irá, habrá gente que quiera, que le apetezca o que pueda, ¿no? Y se vaya uniendo. Si no estás tú, es el problema, que entonces es cuando no hay movimiento, es que eso genera un poco de movimiento. Bueno, te respondo a la pregunta, que me voy por las ramas. Lo primero que hicimos como foco de atracción fue crear un huerto para que obligarnos un poco y para disfrutar un poquito más el terreno. Por cierto, ya están saliendo los guisantes, por lo cual estamos muy contentos, porque es la primera vez que plantamos nosotros y así con el frío que hace y tal, pues, no sé, es una cosa, una sensación un poco extraña, ¿no? Que esté saliendo comida de la tierra con el frío que hace y con las condiciones que hay. Y en un principio es eso, hemos asegurado un poco el perímetro, que también estaba muy dañado, huerto, y ahora estamos intentando, pues eso, rehabilitar alguna habitación, intentarlo todo, hacerlo de forma muy artesanal, muy con las manos. Estamos haciendo un pozo para el agua, que hemos visto que lo están haciendo mucho en Sudamérica, con un sistema de una polea, bueno, es bastante interesante. Uh-huh. Y queremos, pues eso, poner placas solares, queremos poner todo, intentar que sea, o bueno, placas solares, eso es una duda, porque eso es demasiado tecnológico para nosotros. Aún no sabemos nuestro ludismo, lo que nos lleva, dónde nos llevará, ¿no? A ver. Ahí está, genial. Pues yo creo que, por ejemplo, Jesús, te iba a decir, por ejemplo, ¿y qué cosas están necesitando para ese proyecto? Digo, cosas materiales, por ejemplo, están necesitando ahora, que capaz que difundiéndolo por acá, alguien lo escucha y lo tiene y te lo puede acercar. Pues imagínate, desde para construir tejas, por ejemplo, vamos a necesitar, ventanas vamos a necesitar, cristal, plásticos, listones de madera para hacer los cerramientos y hacer las ventanas, de todo. Necesitamos un depósito de agua también para la huerta, porque para tener almacenado en un sitio que nos permita regar con más facilidad, y sobre todo por gente que tenga ganas de hacer cosas y que tenga buen rollo y quiera hacer cosas, porque ahí nuestras, tampoco pensamos nosotros ningún nada, no tenemos, intentamos tener la sensación de pérdida siempre, no queremos aferrarnos al terreno, no nos parece tampoco ser una cosa que vaya mucho con nosotros, lo que queremos es aferrarnos al conocimiento, entonces aprender a hacer cosas. Si luego podemos permanecer ahí, pues permaneceremos, pero si no, nos iremos a otro sitio con nuestros trazos y nuestros conocimientos, que es lo que nos parece más la base real del proyecto, vamos. Ah, pues muy, muy, muy, muy, pero que muy interesante. Un proyecto más, un proyecto de autogestión, un proyecto en el que vuelve a la raíz, vamos a recuperar un terreno, vamos a saber y aprender cómo se hacen las cosas y cómo crecen, en este caso incluso los guisantes, así que enhorabuena por ellos. Y... yo qué sé, tenemos así un montón de ejemplos, ¿no? En el Estado español, de proyectos de autogestión que están saliendo ahora como esos mismos guisantes. Recuerdo así a bote pronto por la Casa Invisible en el Málaga, en Cádiz tenemos el CSA de la fábrica, aquí en Albacete, además de vosotros, en la Casa Vieja también se están haciendo este tipo de cositas. Y seguro que entre todos estos se puede ir tejiendo red. Y al final ayudarnos unos a otros y profundizar en ese apoyo mutuo y en ese conocimiento de cómo son las cosas reales. Sí, yo creo que hay que aprovechar ahora mismo que aún tenemos una sociedad comunicada, ¿no? Aún tenemos facilidad de comunicación entre los seres humanos para establecer vínculos, como tú dices, en las distintas biorregiones que se establezcan, se tienen que establecer de forma natural, pero sí que sean vínculos muy rápidos y muy fuertes porque cuesta mucho llevar, bueno, Sol también está allí, ¿no?, en su sitio, y cuesta mucho cuando estás tú solo haciendo cosas, te falta algo, no sabes, bueno, parece que si cuentas con gente que haga que la red sea más sólida y tu situación también sea un poco más estable, siempre mejor. A mí, por ejemplo, la Casa Vieja, sabéis que para mí es un proyecto muy ilusionante porque al estar en una ciudad muy, muy central, puede vertebrar la Sierra de Segura, puede vertebrar toda la periferia de Albacete, la zona periurbana, puede vertebrar la Manchuela, puede ser un centro de unión muy, muy guapo. Así es, sí, creo que es un proceso complicado, pero es un proyecto que me parece súper sano, principalmente. Creo que intentar vivir de otra manera, no es lo que sucede, que siempre terminamos consumiendo con nuestro tiempo, ¿no? Pagando con tiempo. Y la verdad que si voy a pagar con tiempo, quiero pagar con tiempo que me guste, por lo menos que disfrute, y que vaya al consumismo lo menos posible, ¿verdad? Digo, al gran consumo, a los medios, no sea un supermercado, un hipermercado, esas cosas, digo. Pues nada, chicos, yo creo que nos vamos yendo. Pues un placer. Así que muchas gracias, Jesús, por atender la llamada. A ver si algún día de estos te pillamos. Incluso, bueno, y a Sol te digo lo mismo. A ver si algún día podemos hacer más cercanos y conocemos de más cerca estos proyectos. Y cuando quiera. Pues estaría muy bien, la verdad, sí. Y bueno, pues nada, yo creo que nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Algo más por ahí? ¿Queréis decir algo más? Nada, yo un abrazo, porque ya me habéis pillado un poco liado y así ya termino las faenillas que tengo que hacer antes de irme a hacer la cena. Venga. Nada, el próximo, deseando que llegue el próximo y volver a participar. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Venga, gracias, Jesús. Un beso grande. Chao, chao. Adiós. Bueno. Y nos despedimos también nosotros, ¿verdad, Alex? Sí, yo creo que nos vamos despidiendo. Así es. Así que se escuchaba un viento, que no sé de dónde venía. Llegó un momento que se metió mucho ruido, no sé si volvió a pasar. Así que, pues nada. Yo creo que hay un fantasma en mi casa, así que capaz fue él que se acercó. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.